Bueno, también los municipales estamos reclamando apertura de paritaria. Estamos en comunicación con el secretario general de FESTRAN, Ignacio Monzón. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están, Américo? Bueno, algo anticipábamos nosotros la información, pero queremos tener la voz directa del secretario general, fundamentalmente en este plenario que se realizó desde la fecha de FESTRAN, donde se terminó una serie de medidas que podés comentarnos. Sí, exactamente. Hoy tuvimos un plenario de secretarios generales con 39 sindicatos de toda la provincia, de los gremios municipales, donde, bueno, venimos pidiendo hace bastante tiempo la apertura de paritaria por el tema de inflación, porque no ha superado el acuerdo que hemos firmado hace algún tiempo. Bueno, ya al no encontrar la solución de la apertura de paritaria, que lo tendría que hacer el gobierno de la provincia, se han decretado medidas de fuerza para esta semana y la semana que viene. Esta semana sería un paro de 24 horas el día jueves, con cortes de ruta en distintos lugares de la provincia. Lo más importante sería en Reconquista, en el norte de la entrada de Santa Fe, en Roldán, en la ruta 9 y A012, y en el límite de Rosario, en Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez por la ruta 11. Noni, fundamentalmente lo que hace al planteo que estaba del tema de apertura de paritaria, pero concretamente se está haciendo un pedido muy formal de adelantamiento de lo que significó distintas etapas en lo que es el último incremento que se logró en paritaria, ¿no? Exactamente, nosotros rápidamente te lo comento, tuvimos un cierre de paritaria de marzo a septiembre que consistía en un 46% en forma escalonada, un 22% en marzo, un 4% en mayo y en junio, sería un 30% antes del aguinaldo, 6% en julio, 5% en agosto y septiembre, donde estamos pidiendo que ese 16% del segundo semestre se baje al mes de julio, ya que, bueno, que en junio ya hemos perdido el poder adquisitivo, teníamos un 30% y la inflación dio un 35,5%. Esto lo venimos planteando con intendente y presidente de comuna que representan la paritaria. Nos han planteado que no tienen problema de sentarse a conversar si el gobierno de la provincia convoca la reunión paritaria como corresponde, pero bueno, desde el gobierno no encontramos la respuesta que corresponde. Como te decía al principio, al margen del paro de 24 horas que te planteaba recién, también se ha decretado un paro de 48 horas para la semana que viene, jueves y viernes. Perfecto. En lo que hace, digamos, algunas tratativas se realizó, FESTRAN tuvo la buena voluntad de hablar con el intendente y presidente comunales, un poco teniendo en cuenta el compromiso de palabra que había de parte digamos, el secretario, que es del municipio y comuna, Freire, había anticipado la posibilidad de apertura de paritaria, y también ustedes, digamos, trabajaron con intendente y presidente comunales paritarios, pero después directamente no hubo ese planteo, no hubo, digamos, respuesta de parte del gobierno de la provincia, ¿no? Pero concretamente algunos presidentes de intendentes charlaron con ustedes. Sí, exactamente, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, el presidente de comuna de Cañada Rosquín, Ulises Pontenot, ha estado conversando en FESTRAN con nosotros, estaban a disposición de que el gobierno de la provincia, por intermedio de José Freire, que está a cargo de los municipios, es el que tenía que convocar, pero bueno, por el momento no han convocado. Por eso, después de esperar un buen tiempo, de tratar de solucionar este tema en una mesa de negociación, no se ha dado así, por eso se han decretado la medida. Y bueno, lo importante en esto para destacar es que el gobierno de la provincia, por intermedio de su ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, ha planteado que no van a abrir las paritarias porque la inflación no nos ha superado. Se ve que Pusineri está viviendo en otra provincia, no sabe lo que está pasando en Santa Fe o en otros sectores, ¿no? Que la inflación es imposible de parar, los comestibles aumentan todos los días, que esos compañeros que tienen chicos en edad escolar, la ropa, el calzado aumenta todos los días. Pero bueno, para Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, parece que la inflación no ha pasado, por lo menos por la tasa de él. Bueno, Ignacio, tenemos contacto, ya estamos lo que significa Galvez y la zona, ya en plan de lucha con respecto a la adhesión que hacemos con FESTRAN, de los sindicatos, así que después lo que signifique esta lucha de esta semana, digamos el plan de lucha de esta semana, estaremos en contacto la semana que viene. Bueno, Américo, muchísimas gracias y a disposición. Muy bien.